Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva versión de este programa y tenemos una gran invitada con nosotros esta tarde. Ella es Sofía Vargas, estudiante de periodismo en la Universidad de Chile. Ella está en tercero de la carrera y está con nosotros porque vamos a conversar de un proyecto que en el cual trabaja desde hace poquitos días y es el proyecto Explora. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Carola, bien, gracias. Primero, para comenzar, ¿de qué se trata el proyecto en el que estás trabajando? El proyecto consiste es como unir ciencias con periodismo y es enseñarle a niños de entre séptimo y primero medio para que puedan entrevistar a un científico. Dicha entrevista va a salir en el segundo semestre en la radio Juan Gómez Milla y en la radio Universidad de Chile. ¿Y cómo llegaste a participar de esto? Un profesor de la carrera de radio me sugirió que trabajáramos juntos. El motivo por el que me dijo a mí no lo sé. Solo presumo que es porque un día conversamos en la mañana y ahí conocía mi rostro y me dijo por eso, pero por otra cosa académica no lo creo. Ahora, tú llevas trabajando ahí desde el lunes, ¿cierto? Claro, el lunes empecé yo y fue una experiencia bien simpática porque uno iba conmigo porque fue la primera clase que hacía en mi vida. Y los niños son de séptimo básico. Soy la edad en como que no están como acostumbrados, o sea, como que no toman mucho en cuenta lo que es difícil llamar la atención de ellos, ese es el punto. Pero al final resultó todo bien, no hubo ningún problema, llegaron casi todos. Yeah. Y yo lo considero que fue como una buena, para hacer la primera vez estuvo bien. ¿Y cómo viste a los niños? ¿Estaban interesados o estaban así un poco volátiles, pescaban poco? Eran 10 niños, de los 10 llegaron 6. Dos niñas y cuatro niños. De ellos, la mayoría estaba súper entusiasmada. Solo había un niño que se llamaba Sebastián, si no me equivoco. Y era un poco introvertido, como que cuando hacíamos las dinámicas como que costaba un poco integrarse. Pero exceptuando por él, yo sentí que hubo harta empatía con los niños. ¿Y los niños cómo llegan al proyecto? Porque el proyecto se les comunicó a los... Fue en un colegio escogido por quien dirige el proyecto. Y ahí supuestamente se escogieron, por lo menos en este colegio, a los niños más despiertos, a los más rápidos. Porque es una actividad extra programática. Entonces necesitábamos como dinamismo y que los niños estuvieran interesados en el tema. Muy bien. ¿Y qué es lo que tú quieres conseguir con este trabajo? O sea, tanto por ti como para los niños. ¿Qué es lo que esperas darles? ¿Qué es lo que esperas y también conseguir para ti? Con los niños quiero que sean, por lo menos lo que vi el lunes, fue que son como muy, muy para adentro. A pesar de que eran súper alegres, y lo que quiero es que sean lo que pretendo así como seguro con ellos, es que sean más seguros y que tengan más desplante. Con el Bastián, quiero que tenga más confianza a la hora de hablar, y con las niñas que sean más incisivas a la hora de preguntar. Pero esas son como particularidades, pero en general... Quiero que sean capaces de, como el principal motivo es que sepan hacer una buena entrevista el próximo semestre cuando entrevisten al científico. Y con respecto a mí, el tema de seguridad también va de la mano con lo de los niños. Yo creo que el crecimiento va a ser mutuo porque a la hora de enfrentarme con 10 niños tengo que mostrar mi seguridad frente a ellos. Entonces yo creo que lo mío va por ese lado. Ahora, bueno, puede que sea un poco precoz preguntártelo, pero quiero saber si es que te gustaría seguir haciendo clases con niños, puede que más grandes o más chicos, si es que te gusta ese ámbito. Con los niños yo tengo como una fijación, pero a mí me encantan los niños. Pero sería una buena experiencia seguir trabajando con niños, por lo menos por ahora que estamos estudiando. Pero después me gustaría, si hacer clases, sería hacer clases con gente de universidad. Y es súper difícil hasta en tercer año decidir como cuál va a ser la beta la que vamos a tomar. Pero aún así siempre yo quiero ver algo social, independiente de lo que sea, pero algo social. Eso. Bueno, Sofía, que te vaya muy bien en el resto del proyecto. Eso Gracias, sería Carolina. Todo, nos vemos la semana que viene.